Arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Hoy estamos haciendo nuestro programa vía Skype, en nuestra conexión Bilbao-Madrid, Madrid-Bilbao. A ver qué tal nos está quedando. Así es, perdonad de antemano por el sonido, que va a ser un poco cutre, pero el contenido va a ser inmejorable. Y esperemos que sea lo suficientemente poco cutre como para que se nos entienda y podáis... Eso es lo más importante, efectivamente. Vamos a intentar vocalizar mejor que de costumbre, sobre todo yo. Y bueno, nos adentramos en ese proceloso punto de lo que más nos ha gustado del año 2017, que, como veis, ya nos olvidamos de decir lo mejor de 2017. Sí. Somos lo suficientemente humildes como para no ir tan de guays y tan solo reconocer que esto es lo que... alguna de las cosas que más nos han gustado este año pasado. Vamos al lío. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues me toca empezar a mí, ¿no? Pues sí. Vamos a ver. Yo, fíjate que he hecho una clasificación por estilos, tío. Lo que más me ha molado dentro del progresivo, lo que más me ha molado dentro del metal, lo que más me ha molado dentro del soul y el funk, lo que más, así, lo he hecho así en plan, yo qué sé, que me ha dado por ahí. Entonces, pues, así para que no se note mis querencias, voy a empezar con progresivo. Y propongo poner del último disco de Steven Wilson, el gran productor, compositor, alma mater de No Man, de Porcupine Tree, etcétera. Científico y santo. Por cierto, acaba de remasterizar el Brave de Marillion. ¿Qué me estás diciendo? Va a salir con un quíntuple vinilo. Joder. Y no sé qué más. O sea, una cosa así como terrible. Bueno, pues ha sacado un disco que ha sido un poquito polémico porque picaba bastante hacia el pop progresivo y tal. Pero bueno, para mí ha sido un verdadero discazo. Se ha puesto popero. Nuestro santón de cabecera. Luego escuchas el disco y no tanto, pero bueno. Y vamos a poner un tema que yo creo que en su momento ya lo pusimos, pero como me parece tan chulo, yo creo que lo podemos repetir. El disco se llama To The Bone y el tema que proponemos es The Same Asylum As Before. Are you proud of all your failures? Are you dragging by? Pues yo voy a empezar con un poco de math rock por seguirte el rollo un poco pro, bueno, o bastante pro, quién sabe. Y además de math rock patrio, son los grandes sofá, el trío de Sarauz, que ha sacado su disco 2, Ovi, que es a mí me encanta. Y nos vamos a quedar con el tema Triciclo. A propósito de eso que comentabas de sofá, antes de la canción, si te fijas hay un montón de bandas que están dando el ultiante al math rock, al rock instrumental, vía tundra, vía... Sí, ese mundillo está, al menos en algunos ambientes, está de moda. No sé si has escuchado a un grupo madrileño que se llama Jardin de la Croix, Jardín de la Croix. Se están haciendo famosos por esta zona. Que también andan ahí como los Tundra, van a actuar en el Festival Prostureo 2018, creo, junto con Quaoar, los bilbaínos Quaoar también. Que estuvieron en nuestro programa. Efectivamente. Bueno, ya que nos está quedando esto tan progi, y yo como lo había clasificado voy a seguir por esa línea, Los hermanos Kavanagh de Liverpool, que ya sabéis. ¿Estás hablando del mítico grupo? Te hablo de Anathema. Aquellos que pasaron de fundar junto con Paradise Lost y con My Dying Bride el Death Doom y acabaron, vamos, en el rock progresivo de atmósferas, por llamarlo de alguna manera, en un giro brutal a partir de su cuarto disco de estudio. Tienen un disco que me encanta, que no me acuerdo cómo se llama, pero uno azulito. Todos son bastante interesantes. Los de Death Doom también son muy, muy, muy buenos. Bueno, han sacado su disco The Optimist y de ahí podemos coger, pues la verdad, casi cualquier tema y propongo Leaving It Behind. I'll make everything inside. haciendo un juego de palabras y metiéndome, pero sin absolutamente sentirlo, un poco con Iñaki, vamos a ir al rescate después de tanto proseguido, porque... te lo permita, cierto, te lo permitimos. Me han gustado mucho todas las canciones que hemos puesto hasta ahora. Pero ahora vamos con la canción Al Rescate, To The Rescue, del gran trovador norirlandés Neil Hannon, bajo su antifaz Divine Comedy, de su disco Foreverland. So many heartbreaks, so little time, too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and alleyways, past the Chinese takeaways, through the wind and driving. Bed. I looked for Marilyn, I got Jay instead, yes I did. But I'll march behind you, wherever you may go. Through the snow and freezing rain, down deserted country lanes, round the world and back again. Divine Comedy, una banda, por cierto, a la que tú no has visto nunca, como soy. No. Pues precisamente este septiembre le vimos a Neil y a su grupo en Donosti, en el hipódromo, no. Que hay en Donosti. Ahí estuvimos viéndoles todo embarrados, nosotros. Joder. Bueno, vamos a continuar. Yo ya sabes, tengo que dar. Voy a ir por el orden de lo que tengo, tío. Voy a dar salida primero a todos los progresivos. Dale, vamos duro. A una banda muy original, la banda de Trondheim de Noruega, que son los Motor Psycho. Una banda que, bueno, ellos les gusta que les clasifiquen como rock progresivo. La verdad que son una banda un poco rara. Lo mismo te hacen jazz, post-rock, que yo qué sé. Una banda que ha sacado su noveno disco, creo ya, de estudio. Bueno, tomadlo esto con reservas porque lo estoy diciendo de memoria. Una banda que ha tenido un montón de cambios ya también en su formación, de la que solo quedan, digamos, ahí fijos Ben Sattner y Hans Magnus Sna, que le llaman así, Sna. Y vamos a coger Bartok of the Universe de su disco The Tower.

Por cierto, así estoy pensando, a ver si pedimos, si no somos capaces de colarnos, entre comillas, en la gala de los MTV en octubre o noviembre y hacer un reportaje sobre la fauna y flora que habrá por ahí. Pensaba que querías hacer una quincha de algún tipo, salir allí con una pancarta de luz. Podría ser, bueno, también podría ser, pero se me ocurría que podríamos coger un micro y empezar a hablar con la gente y no sé, podría salir cosas graciosas de ahí. Sí, sí, seguro que sí. Pero bueno, en fin, vamos a seguir porque si no... Bueno, vamos a ir con Public Service Broadcasting, el dúo londinense de Wilgos y Wigglesworth. Wigglesworth, el baterista, y que toca también el piano y todo tipo de instrumentos extraños, y Wilgos, que es el guitarrista, que también toca un montón de cositas. Esa banda que ya os hemos puesto alguna vez y que usan muchos programas de radio, usan muchas partes de propaganda política antigua para insertarlo en las canciones y que suelen tocar temáticas concretas, que en su último disco, Every Valley, como sabéis, o ya os hemos contado, han hablado un poco de todo el desarrollo de la minería, sobre todo en la zona de Gales, con todos los problemas sociolaborales, etcétera, que a los que dio lugar, su auge y caída, como el auge y caída de Reginald Perrin. Qué gran serie. Efectivamente, y bueno, hay una canción que yo creo que también nos hemos puesto, pero bueno, como estamos repasando lo que más nos ha gustado, el tema Progress, que está ahí con la voz de Tracian Campbell y que es muy chulo. Pues yo voy a poner una trompetista de Long Island que se llama Jamie Branch. Una mujer. Branch, como voy a tomar un brunch. Pero con A. Qué chiste tan malo. En vez de con U, con A. Vale. Una mujer que se ha quemado, iba a decir las pestañas, pero no, en este caso se ha curtido los labios en cientos de locales de Chicago, Nueva York, y que después de más de 10 años de carrera y de muchas tribulaciones ha conseguido por fin sacar su disco de debut, Fly or Die, y nos quedamos, bueno, es un disco espectacular, con su cuarteto, en el que hay, además de un batería y un bajista, un cello, y yo creo que merece mucho la pena. El tema 1, Theme 1, de Fly or Die, de Jamie Branch. Bueno, amiguitos y amiguitas, pues, y del mundo del metal, ¿qué os podemos contar? aparte del programón... Que no se haya contado ya, David. A ver, del programón aquel tan interesante que hicimos con David, pues hay alguna cosilla que a mí la verdad que me ha... He oído bastante metal este año, estoy contento por ello, no sé por qué, pero bueno, porque me gusta. Y el disco de Enslaved, esa banda de eso que se llama Viking Metal, lo metal vikingo, esta gente que empezó cantando ahí en noruego y en nórdico antiguo y en cosas raras, y que bueno, la verdad que se pasaron al inglés. Las cosas como son, traidores, pero bueno. A ver si vendemos algún disco, además de hacer y el Slaved, bueno, es una banda que en los países nórdicos tiene predicamento, ¿eh? O sea, están emparentados también con Emperor, otra banda mítica, donde ha habido trasvase de gente de una a otra. Su nombre lo cogen del disco de Immortal, Enslaved in Rot, y bueno, ahí salió Enslaved. Han sacado su disco titulado E, y de ahí podemos escoger, por ejemplo, The River's Mouth.